Zona Sur, para saber lo que pasa en el barrio latino. Conversación y música de nuestra América. Vereda Sur, una mirada al cotidiano latinoamericano. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa que... En el 88.9 y en la redneta.cl. Escúchanos los sábados a las 7 de la tarde. Vereda Sur, desde Valparaíso, para todo el mundo. Miranda, ¿cómo estamos, hombre? De vuelta otra vez a este espacio radial, a esta este programa Vereda Sur de Radio Neta. Bienvenido, bienvenida a todos quienes nos escuchan. Después de un paréntesis de una semana, hemos vuelto con más ganas, con más fuerza, con más urgencia de tener que decir y denunciar lo que hoy día está pasando. No con un ánimo tampoco confrontacional, sino más bien constructivo, como siempre, entretenido y acompañándolo de la mejor música. De hecho, dos cosas básicas hoy día. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en América Latina, una revisión más o menos rápida. Desde Honduras para acá, sin duda, y por supuesto vamos a referirnos a la campaña y particularmente a la franja presidencial, la franja promocional televisiva que arrancó ayer, que ya se deja ver ciertas cosas importantes para definir estos equipos, estos grupos del cual va a salir quien gobierne los siguientes años. Y hablar de música también, Mirandola, sobre todo porque tenemos música nueva, hemos incorporado música nueva a la radio, básicamente música popular, lo que se está haciendo y lo que se está escuchando en las radios, que son las radios que, por lo general, ciertas radios en Valparaíso, que son las radios populares, y que la escucha cierta gente, pero que las mezclan con otra música muy comercial, de repente entonces se pierde y se desperfilan como espacios, se descontextualizan de alguna manera. Estoy pensando en la bachata, en recuperar la bachata como una expresión válida de música centroamericana, de la música caribeña, sobre todo, de lo que significa la bachata para el mundo joven hoy día, el mundo popular, el vallenato, que es una música ya casi folclórica de la Colombia profunda, pero que también acá se entiende a veces el vallenato como un cierto tipo de vallenato que es como reducido casi a Carlos Vives, a la cumbia villera, que también se suele estigmatizar con la música muy popular o muy marginal de ciertos grupos, porque de verdad es música de los márgenes, pero sí con una propuesta vital importante. Tangos, un tango por lo menos que queremos presentar hoy día también, que no es nada nuevo, pero también que de alguna manera complementa lo que nosotros vamos a hablar. Y salsa. Como siempre, salsa. Y salsa, por supuesto. Entonces, dicho ya de manera bastante rápida el programa, te doy la bienvenida a ti, Mirandola, tú que estabas viajando por el mundo, como siempre, ¿no? Que andaba acá al otro lado de la cordillera, ¿viste? Sí, pues loco. Te fuiste a comer un bife de chorizo y dijiste, tengo ganas de comer carne, y partiste para allá, así, Mirandola. Oye, y por eso recalcar a la gente que estamos partiendo después de una semana de ausencia y recordarles que se pueden comunicar con nosotros de manera directa. Vamos con los datos. Primero, el teléfono. Vamos, 274-9115. Ustedes llaman, pueden pedir un tema, pueden decir cualquier cosa. Para nosotros es potente que nos retroalimentemos con eso. También está nuestro... Se pueden conectar al correo electrónico, al Gmail, ¿no? Claro, es veredasur.laradioneta@gmail.com. Y Facebook. Estamos en Facebook. Nos agregan como La Radioneta, amigos todos de La Radioneta. Y en el Messenger también, con el mismo correo, veredasur.laradioneta@gmail.com. Este es un espacio radial de crítica, de diálogo, de música, que es parte de una radio, de una propuesta radial que se llama la Radioneta, donde hay otros espacios sin duda que aportan y que hacen un aporte también en ese sentido, desde sus distintas áreas de trabajo, de sus miradas particulares, pero que en el fondo convergen en una, yo diría, en dos cosas básicas, Mirandola. Una crítica al malestar general de la situación actual, de una visión crítica respecto a cómo hoy día se está transformando este país, las transformaciones de un país en un acelerado transformación a un capitalismo acelerado, ¿no? De una deshumanización. Entonces hay como una voz reivindicativa ahí. Pero junto con eso y la segunda parte es donde entra la música y entra todo el diálogo y los distintos programas, hablo de todos los programas de la distinta parrilla que tiene esta radio, es la propuesta a un mundo mejor, a un Valparaíso, a una forma de vivir distinta, a una forma de vivir más humana. O sea, no nos quedamos, en otras palabras, simplemente en tirar mierda o en la crítica, sino que la Radioneta y Vereda Sur y los programas en general, todos los programas de alguna manera en su conjunto, abogan por la propuesta, ¿no?, de un mundo mejor, de la construcción de un mundo mejor, y ocupar este espacio para proponer formas de vida y que no van más allá que el diálogo, el afecto, la familia, la música, el encuentro. Eso que pronto el sistema nos hace que perdamos de vista o que no, nos compliquemos tanto en una vida que no es tan compleja, po. A propósito de encuentro, partamos con música y nuestro encuentro o reencuentro. Déjate de hablar, guacha, en día, o poner una salsa así, po. O reencuentro con la Radioneta y este tema. Vamos a darle un poco de introducción siempre a los temas, sería bueno hoy día. Hoy día vamos a hablar de música y quiero que, por favor, hablemos de no de la salsa, obviamente, pero ¿de qué se trata este tema, Mirandola? Este tema es de los años 70, de un disco famoso, muy muy clásico de Héctor Lavoe, cuando Héctor Lavoe cantaba con Willy Colón. El disco me parece que se llama Salto Navideño. Y este tema que se llama Llegó la Banda, que curiosamente no es de los más conocidos, de los más populares de Héctor Lavoe, pero sí es ni de la salsa tampoco, ¿no? Claro. Pero sí de la, digamos, tampoco del mundo salsero, pero sí es uno de los, yo creo que de los más potentes por lo que significa o por lo que dice. Es una descarga musical donde básicamente está llamando e invitando a seguir la fiesta o a empezar la fiesta. Y por eso llegó la banda, en el sentido de ahora sí que podemos seguir, ahora sí que podemos seguir. Hay una instalación, hay como una instalación de una propuesta de que lo que había antes no eran manifiestos, diríamos, no, o intentos, ensayos, pero ahora se instala la banda y hay como una propuesta también de legitimación de la salsa propiamente tal. Pero también quisiera decir, Mirandola, que tiene que ver también con lo agonístico, que siempre está en la música popular, esta, ajá, cosa de quién es mejor, qué banda es mejor. Esta sí que es la banda, llegó la, claro, banda. No sé el caso tuyo como ecuatoriano, ¿eh?, pero esta canción acá en Chile se escuchó mucho y la gente la conoce, sin duda ya debe estar pensando que es la que conocimos la mayoría, está en el imaginario popular, que se cantó mucho en cumbia, que llegó la banda trayendo salsa, uh-huh, curiosamente con sonido de cumbia, con ritmo de cumbia, no con el de salsa, que es a quien se dedica el tema central, ¿no? Entonces es interesante descubrir que estos temas fueron salseros primero, nace de la salsa, pero acá en Chile, como muchos, como Señora, por ejemplo, todos esos que se hicieron cumbia, eran boleros. En el caso de Señora, por ejemplo, temas de Alcia Costa, que curiosamente los chilenos tienden a pensar que son chilenos en primer lugar, y que son de los años 80 o 70, y son temas, algunos, estos son de principios que vienen de Benny Moré, por ejemplo, bueno, caso, claro, son temas que son de los años 40, de los años 40 y 50, años 40, claro, y 50, con Cintal el Bolero y todo esos ritmos de un componente negro importante también. Bueno, escuchemos música entonces. Con ustedes llegó la banda de Héctor Lavoe y Willy Colón, La Radioneta, 88.9 frecuencia modulada. We'll be right back. Sur, programa informativo, recreativo y musical que se propone abordar el contexto chileno y latinoamericano desde una mirada crítica, propositiva, reflexiva y vital. ¿Me está dando la pasada, Mirandola? Estamos de regreso, compañero Herrera. Estaba pensando otra cosa. Honduras, loco. Partamos con las noticias hoy día, loco, para ir evacuando, digamos, lo más urgente y tal vez lo que nos va. Lo que nos permite reflexionar menos, o sea, nos vamos a ser más concretos. Que tiene que ver con tres noticias: Honduras, Paraguay y Venezuela. Honduras. Compadre, lamentablemente seguimos, yo ya no sé si, bueno, tenemos que hacerlo, es necesario hacer el seguimiento al tema de Honduras, pero básicamente tiene que ver con, en este caso, con la repetición de algo que hemos venido anunciando desde hace mucho tiempo, que esto iba a terminar mal, y que toda esta farsa de restitución, de acuerdo, iba a ser precisamente eso, una farsa. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo último que ha pasado en Honduras? Ha pasado que después que se llegó al acuerdo donde se comprometía el gobierno golpista a hacer un gobierno de unidad, a restituir a Zelaya y un montón de cosas, pero siempre a través de una primera instancia que es la del Congreso, que el Congreso tenga que ser el que restituya, el que decía eso. Bueno, el Congreso hondureño ha dilatado la cosa, y finalmente no se pasó por alto, no le interesó la fecha límite que se había puesto, que era la semana pasada, para la primera semana de noviembre, para restituir a Zelaya. Y ahí, ahí tenemos que finalmente se acerca la fecha de las elecciones que son inválidas mientras no haya sido convocados en un gobierno democrático, y lamentablemente, compañero, con el beneplácito de Estados Unidos, porque Estados Unidos, las últimas declaraciones ¿no? norteamericanas son que le bajaron el perfil a la restitución y que ellos están esperando y ansiosamente que las elecciones tengan un curso normal. Junto con Estados Unidos, el primero en pronunciarse también en el mismo sentido ha sido, como no, Panamá, diciendo que ellos también están esperando las elecciones en Honduras para que todo vuelva a la normalidad. Triste, compadre, que era lo que habíamos conversado. Triste y que finalmente esto haya tenido este destino que lo habíamos anunciado. Al final, a fin de cuentas, los golpistas se salieron con la suya y se instaló este tremendo mal precedente, ¿no? Y queda de manifiesto también, Mirandola, que esto enviado chileno, básicamente Insulza y Lago, no son capaces de ejercer o yo creo que de poca credibilidad en el fondo, como representantes, ¿no?, de algo que en el fondo también ya viene cortado desde una perspectiva, de una visión demasiado, diría yo, no sé si pro yankee, pero sí muy demasiado occidental, de una forma de hacer política muy muy muy a la chilena también, muy oficial, de un oficialismo que pronto en el caso de Honduras no calza, porque responde a otras lógicas como país centroamericano y con un país con problemas históricos que ya hemos revisado, profundísimos. ¿Y sabes por qué no funciona lo oficial? En este caso no funciona lo oficial porque no existe una institución que sea oficialmente válida. Cuando me refiero a una institución que sea oficialmente válida, me estoy pensando en un espacio donde efectivamente, a partir de una integración latinoamericana o americana, incluyendo Estados Unidos, se pueda ejercer presión para que este tipo de cosas no ocurran. La OEA no sirve para nada. O sea, quedó demostradísimo que no sirve para nada. Y lo que necesitamos en América Latina es una agrupación, una integración regional, y a partir de una integración regional verdadera, horizontal, pensemos, y ahí, recién ahí podemos empezar a dialogar con Estados Unidos como la potencia que es. Y si lo queremos hacer, digamos, de manera continental, tiene que haber una institución válida para que pueda, en este tipo de eventos, pueda tener la suficiente fuerza como para revertir un golpe de Estado. Y mientras Estados Unidos siga siendo, haciendo y disponiendo de manera unilateral, los resultados los tenemos aquí en Honduras. O sea, yo creo que cualquier intento de una organización, de una nación latinoamericana que junte las partes pero que no la anule, no va a ser, en estas condiciones, no va a ser más que una reproducción de la nación Estado latinoamericana tradicional, que en el caso de Chile, el caso de los países con una tendencia republicana, digamos, más establecida, que no incorpora la totalidad de las partes, pues no incorpora esta realidad del mundo indígena, por ejemplo, o el mundo, en este caso el mundo caribeño, con todos sus problemas. Entonces se ve desde esta órbita más bien chilena, argentina, brasileña, ¿no? Países con una tradición republicana, y obviamente en ese sentido OEA no va a dar solución a problemas como el de Honduras. Sí puede dar solución a problemas Chile, Perú, de pronto, de cosas limítrofes, porque estamos hablando de países que tienen una relación y una historia sociohistórica, sociopolítica más similar, pero en estos casos no calzan con una realidad como las que tiene Centroamérica, y sobre todo por la intromisión gringa. Es que ese no calzar, como dices tú, en tu lectura cultural, ese no calzar en estas realidades finalmente se vuelca en lo político a la hora de darle la espalda efectivamente a lo complejo del problema, porque no se lo toma en su real complejidad. Por lo tanto, la solución que se plantea es una solución con poca voluntad política en última instancia. Y cortada desde ya, definitivamente. Está todo definitivamente zanjado. Y lo que pasó en Honduras demuestra justamente que la derecha chilena, latinoamericana, que los poderes terratenientes, oficiales, tradicionales, la derecha tradicional sigue mandando. Oye, a propósito. Y dio una muestra más de que son ellos los que tienen el poder. Y la única manera de revertir eso es creando espacios de diálogo, creando espacios alternativos que no son, obviamente, por la vía violenta, pero sí tiene que ser desde una posición, yo creo, crítica y creativa. Porque tampoco podemos llegar a repetir la experiencia de la izquierda latinoamericana, que en el fondo las consecuencias las sabemos, ¿no? Las muertes, la represión, etcétera. Está duro, está difícil, sobre todo la integración. Para que hablemos de una América Latina, tenemos que pensar seguramente, sobre todo en estos países que tienen una desigualdad y un desequilibrio socioeconómico terrible, terrible. Oye, y dos noticias o dos advertencias para que la gente abra los ojos, empiece a leer, empiece a buscar información al respecto antes de ir al siguiente tema musical. Primero, lo que está ocurriendo en Venezuela. Hugo Chávez ha anunciado esta semana, luego se retractó, luego lo volvió a anunciar hoy día, ayer, el peligro de una guerra a propósito de las bases norteamericanas en Colombia. Esto es una cosa de verdad. Claro, alguien puede decir, bueno, Chávez, como siempre, hablando más de lo que realmente va a ocurrir, pero sí que es importante no perder de vista el tema de las bases norteamericanas en Colombia y la preocupación que países como Venezuela, Ecuador, Brasil, como vecinos inmediatos, pero toda América Latina, como tú lo decías, como nación, debe estar preocupada. Y en el mismo sentido, lo que está ocurriendo en Paraguay es bastante, bastante importante, y la gente no le está tomando el peso a propósito de esta intromisión de la derecha, o de este rearmarse de la derecha. Hace un par de programas hablábamos de los intentos de destituir a Lugo a partir del Congreso y a partir de un vicepresidente que se le está dando vuelta la chaqueta. Pero esta semana, a propósito de los apagones, ese gran apagón que hubo en Brasil también afectó a Paraguay, porque hay que recordar que la gran central hidroeléctrica del Paraná da energía a ambos países. Y se rumoreó que durante ese apagón lo que se estaba gestando en las fuerzas militares paraguayas era un golpe de Estado. Lugo ha salido a desmentir que él no se escondió, los rumores dicen que él se escondió, estuvo oculto durante unas horas por el peligro de un golpe de Estado, lo que finalmente no ocurrió. Sea como sea, lo que está instalado aquí, compadre, y eso es lo que no tenemos que perder de vista, es una un movimiento constante de la derecha en este, parece, un intento de rearticularse a propósito de la historia reciente de la izquierda latinoamericana. Cosa que, insisto, hay que estar bastante atento. Las bases norteamericanas son la punta de lanza, por supuesto, pero también la manera en que se está articulando la oposición en países que son, digamos, paradigmáticos de una visión otra de nuestras naciones, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, qué sé yo, compañero. Eso, llamar a la gente a que esté atenta. Esto es lo que está pasando, o por lo menos lo más urgente que nosotros hemos visto de esta semana en términos noticiosos en América Latina. A propósito de Colombia, hay una mirada, ¿cierto? Siempre muy, o un doble mirada colombiana o más, pero básicamente una que radica en la violencia. Hay que dice que la violencia en Colombia es como un mal endémico ya. Es propio ya de. Va en la sangre de los colombianos. Y no es tan cierto. Yo creo que hay una provocación, ¿no? de esa pobreza por los grados de desigualdad económica que tienen, de una nación muy desigual en muchas cosas. Y eso se acentúa obviamente con este intento de. Ya no es intento, sino que es definitivamente un hecho, ¿no? Lo de Uribe de instalar las bases norteamericanas para combatir, según él, el narcotráfico, cuando lo hemos discutido un montón de veces, hay otras formas para combatir la violencia. Se está reproduciendo el mismo la misma lógica la que está reproduciendo Piñera, ¿no? La violencia se supera con más violencia. Y de hecho no es casual que él, cuando le preguntaron el otro día en el debate presidencial cuál era la figura que él más mira, justamente el primero que dice precisamente a Uribe y al que más detesta, o con el que menos se identifica es con Chávez. Pero no quiero hablar de esa Colombia, sino quiero hablar de la Colombia del vallenato en realidad. Y de la salsa, porque se tiende a pensar de que la salsa es cubana. Hay una cuestión que nosotros la hemos combatido caleta aquí mirándola. Hay una apropiación imaginaria de los cubanos, que no, a lo mejor no es tanto los cubanos, pero del sur, de que todos los sabrosón, los ricos, los negros, las minas culonas, el ron, lo sensual, de partida que es propio de ellos y de nadie más. Como que en Europa no existiera y que acá no lo somos. Que fuera solamente los cubanos, hay una especie de instalar a Cuba como epítome de todo lo que es la sensualidad y entre eso la salsa. Cosa que no es cierta, porque sin duda la salsa se puede discutir, ¿no? Pero ya lo hemos dicho incluso, la relevancia que tiene Puerto Rico, la relevancia que tiene República Dominicana y que tiene Colombia también, ¿no? Cali, todos los pueblos y las ciudades de la parte más bien costeña. Pero hay una manifestación musical importante que está arraigada a la cultura, muy a la cultura interior, yo diría, interior de la y de la costa también. Yo me da la impresión que mucho también se debe escuchar sin duda en Cartagena de India, pero también en Cali y las otras regiones, que es el vallenato. Ya hemos hablado de la figura, de lo importante que es. ¿Cómo se llama el gran cantante vallenato y fundador, diríamos, la figura del...? ¿Cómo se llama este hombre? Que es el del que todos son discípulos. El de la casa en el aire. Sí, no me acuerdo el nombre. Rafael Escalona, bueno. Pero no vamos a escuchar a Rafael Escalona, vamos a escuchar una... ¿Podemos decir que una versión más... más top, más light, más moderna, más popular, más masiva, de una canción que yo la encuentro particularmente, me gusta, pero también porque es de oído y de... Te gusta pero te asusta. Es popular, loco, me gusta que la gente joven, los cabros, las poblaciones la escuchan y la radio la reproducen bastante. Este grupo del Binomio de Oro, de colombiano, que y este vallenato que se llama Olvídala. Estamos en Vereda Sur, en la Radio Neta. Thank you.

Y la música, y musicalmente, también es potente, es como... Comparsa, sí. Nos esforzamos porque la música no está de más aquí, compadre. No es un espacio para rellenar ni para entretener. También es para aportar desde nuestra mirada a construir también. Aquí hay una... Olvídala, mejor olvídala. Hay una cosa ahí, pero de estar tomando, de estar sufriendo de amor, loco. Aquí el loco que escribe, aquí la voz poética, digamos, está afectado, pero viviendo también, ¿no? Viviendo intensamente, viviendo a Concho, digamos. Lo que es la vida, en el fondo. No esas canciones de así en el aire, sino que aquí con sentimiento. Y con esas voces, esos juegos de voces también, que es muy importante. Eso por mi parte, me cansé, compadre, pero tú sabes que aquí los bailes, yo cacho que tenemos que hacer una Vereda Sur TV. Claro. Ah, para que la gente vea qué pasa. Cómo bailamos, ¿ah? Claro, y que bailamos entre los dos, sí. De repente vienen algunas chiquillas. Oye, sí, vamos con los saludos. A propósito, el primero y con mucho cariño, gringa, no tenés que haber pedido que te saludaran, porque los que estamos acá y a quienes escribimos eso y quienes leemos somos directamente nosotros, así que un saludo y un abrazo grande para ti, Mariela Alvarado, a la gringuita menos gringa de todas las gringas que nos escucha en vivo desde Portland, de Estados Unidos, allá del norte, ¿no? Oregón, dijo el otro. De Oregón. Así que gracias por escucharnos, gracias por compartir esta sensibilidad con nosotros también, esta sensibilidad de la música popular. Sabemos que hay una conexión ahí fuerte y que no todos los gringos son tan gringos como creen o hacen creer, ¿no? Hay un sentimiento como en todos lados, no podemos generalizar. De hecho, hay más gringos chilenos que gringa. En ese sentido, puede ser, ¿no? Claro. Quien te mira o siente. Así que gracias por el saludo también a Pepo, que está conectado. Desde Venezuela. Pepo, desde Maracaibo. Y Luis Vázquez. Lucho Vázquez. Luchito Vázquez. Que no tiene nada que ver con el Negro Vázquez. No. Oye, y un saludo también para Natacha. Natacha, la jefa, por una de las últimas, hay que cuadrarse. Una de las últimas salseras que va quedando acá en el puerto. Yo creo que una de las grandes salseras. Una de las últimas. Creo que ella bailó con Héctor Lavoe. No solamente. Ella bailó. Y eso que Héctor Lavoe no bailaba. Ella creo que fue la única que pudo sacarlo a Irán. Fue la única. Y, ay, señor. Y Walter López también, pues. ¿Walter López? Es el otro. Walter López se parece a Héctor Lavoe, cuando está, cuando estaba muy, muy, muy para la cagada. Claro. Héctor Lavoe. Se parece, ¿sabes cuándo? Cuando lo estaban velando. Un saludo a Walterito. Oye, y a toda la gente que hace si la hablamos de ellos, ¿no? No podemos dejar de lado tampoco al caballero. Al señor ese, el de capa, ese que ya. El caballero, don Augusto. Saluda a don Augusto también. Si es que nos está escuchando. Bueno, Mirandola. Y si no, también. La música es buena, loco. La música es una manifestación del hombre importantísima. Y a mí me llena de ganas de tomar copete, compadre. No te vayas a escuchar. Ay, que te conté. Oye, no, pero además, lo importante es que hay una. Tú acabas de decir que la música es una manifestación. Es una manifestación cultural, por lo tanto es una manifestación que está llena y que está de una materialidad, por lo tanto una posición vital y en última instancia una posición política. Por eso el tipo de temas que nosotros escuchamos, elegimos y compartimos con ustedes en Vereda Sur tienen o se cuadran o se enmarcan en una visión de mundo nuestra que es tanto crítica como propositiva. O sea, de hecho nosotros no bajamos, digámoslo así, desde ya. No decimos, bueno, esto es lo que vamos a hablar hoy día y estos temas están porque sí. O sea, los temas van de alguna manera en conexión, en contacto, en resonancia con lo que hablamos. Ahora no necesariamente estar poniendo oreja a todos los temas porque obviamente hay una sintonía mayor que si vamos a escuchar vallenato, el vallenato habla y tiene un imaginario de eso. Luego vamos a escuchar un tango, unas cumbias villeras. O sea, la cumbia villera no habla de otra cosa que no sea de una posición vital. Bueno, eso. Mirandola, el otro tema que yo quería, tú querías decir, agregar algo más. No. La gringa nos devuelve el saludo y que nos está escuchando. Ah, qué bueno. Me dice que nos escucha chavales, chavalos. Es que, un término nica. Nicaragüense. Oye, no, simplemente, o mejor dicho, enganchando lo que... yo sé que esta semana a ti te estuvo inquietando el tema de el recordatorio o la conmemoración de la caída del muro. ¿Cómo aterrizar este tema de la caída del muro o de la conmemoración de la caída del muro de Berlín en América Latina? Mira, Mirandola, pero primero, antes, una cosa que a mí me da bastante rabia, que las conmemoraciones tienen un sentido, tienen que tener un sentido, y yo creo que el único sentido que tiene que tener el cumpleaños, todas las celebraciones de términos de etapa, es que tienen que hacer un reciclaje y un ordenamiento del pasado, una revisión del pasado. El tema de la memoria. Una revisión del pasado, ¿no? De la memoria, y para revisar qué se está haciendo, no con el fin nostálgico, sino con un fin transformador de revisión para mejorar el presente. ¿Qué se ha hecho y qué no se ha hecho? En el mejor de los casos. Entonces, y en eso cae todo. De hecho, cuando uno está de cumpleaños, lo que tiene que decir, te dicen, ¡ay, que estáis viejo! La típica broma, ¿no? Que estáis viejo, cómo pasan los años. Y en realidad uno... es una celebración porque estáis celebrando la vivencia de una... De experiencias que te permiten estar ahí con una postura vital, con una forma de vida, con una visión, con gente que está y otra gente que no está. Pero más concretamente, a lo que nos atañe ahora, es con el tema del Bicentenario. Entonces, el Bicentenario como una cuestión que es importante por sí solo. El Bicentenario es importante en la medida que solamente... hagamos una crítica de lo que significa los 200 años en América Latina en general, ¿no? De lo que fue esta emancipación a media y de la formación paulatina de los Estados-Nación hasta llegar a lo que tenemos hoy día. Si no se hace esa revisión, si no se hace una autocrítica de la forma desigual y autoritaria y con todos los problemas que ha tenido la conformación de un Estado-Nación latinoamericano, no sirve de nada celebrar 200 años, gastar plata. Pero ¿qué 200 años? Artista, claro. Es que hay que partir. Esos 200 años no tienen sentido por sí solos. Hay que partir precisamente por el fondo de todo este asunto. ¿Qué estamos celebrando? Claro. ¿Qué nación estamos celebrando? ¿Tenemos nación realmente? Y claro, todo ese tipo, argentino eso, ¿viste? Todo ese tipo de cosas no tiene... Entonces, claro, eso te hace dar cuenta, o te hace caer en cuenta, que no tiene sentido ninguna celebración hoy día, porque no se ha revisado el pasado en esa celebración. Simplemente se está conmemorando algo que es superficial, algo que no tiene ningún asidero en la realidad, loco. Claro. Es hacer... Es cumplir años por cumplir años. Como es loco esto, yo me detengo, permítame que nos detengamos un poco en la cosa de los cumpleaños, porque cuando mi hijo cumplió un año, en realidad yo pensé, cuando le hicimos la cumpleaños y tú estabas ahí, más bien es una forma de agradecimiento, porque uno parte de la lógica que los hijos no son tuyos, no son del mundo, son del... están ahí, y van a estar ahí sí o sí. Si yo no hago nada, él va a estar por sí solo. Hay un impulso natural que va a permitir. Entonces, cuando él cumplió un año, yo quise reunir a la gente que más quiero y que ayudó a que él, de alguna manera, estuviera mejor. Es como un agradecimiento, porque ese es el sentido que tiene el año. Él ya está un año, cumple un año con nosotros. Y entonces, no celebrarlo como que es una cosa meritoria de él, porque hay una cosa ahí de espíritu. No sé si me entendí, porque no hay ahí una cosa. Y después vienen las fiestas de los 15. ¿Qué se celebra a los 15 años? ¿Se celebra haber terminado una etapa? ¿O se celebra que se inicia una etapa que es la etapa de la juventud y propiamente tal, y la madurez y crecimiento? Ahí yo creo que ambas, ¿no? Por un lado se celebra el dejar de ser niño. Es que están las dos cosas ahí mismo. Pues, claro. El umbral mismo, los 15 años. Y claro, y ahí volvemos al tema de la memoria, ¿no? Es eso que se está superando, y ojo, es cuando uno habla de superar, hay un problema también ahí lingüístico. El superar no significa, no debe significar necesariamente dejar atrás o olvidar. Negar. Superar porque estás en otro, vas a otra etapa, claro. Pero esa nueva etapa solamente puede existir a través de lo que ya existió previamente. Claro. Entonces, por eso es el superar en términos, digamos, no de borrar lo anterior, sino de hacerlo más complejo. O sea, es así como nos construimos también. No sé, yo sigo siendo, se supone, el niño que fui. Pero lo superé en la medida en que eso lo transformo en el tiempo, en otro ser que soy. Y eso le pasa a la nación, justamente. Entonces, pero ahí hay una cosa importante porque hay juegos políticos, juegos de poderes. Dejémoslo ahí con esta introducción a propósito de la memoria. Es muy buena esta introducción para lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Es muy buena a propósito de lo político, del muro de Berlín y de América Latina. Y escuchemos algo de música. Bueno, Mirándola, ¿quieres salsa o seguimos un poco con esto? Me gustó esta introducción, cabrón. Ya, dale. Salsa. A propósito de mirar hacia adelante, pero sin olvidar el pasado, hay un grupo colombiano nuevo que recién va a lanzar su tercer disco y es bastante bueno. Es de Bogotá, curiosamente. Se llama La 33. Es del interior. Es del interior. Pero es una de las grandes orquestas salseras que hoy día recupera, qué bonita esa palabra, recupera la salsa dura, la salsa de la calle, la salsa de barrio. Estamos en Vereda Sur, la radioneta.cl, 88.9, frecuencia modulada. El tema se llama Te lo voy a devolver, la 33. Te vas a arrepentir, ay, por lo mucho que me hiciste a mí sufrir. Tú me trataste como un perro vagabundo, como si fuera lo peor en este mundo. Ya tú verás, me la pagarás. Que te perdone Dios, porque yo no. Tú mataste mi amor cuando con otro te marchaste, y desde entonces me partiste el alma en dos. Escúchame bien, de rodillas tú vendrás, implorándome que vuelva, pero no, no va a pasar jamás. Todo el triste dolor que me hiciste padecer, te lo voy a devolver. Todo el triste dolor que me hiciste padecer, te lo voy a devolver, mamá. Señora, cuando esto esté en mi balanza, a usted le llegará la hora. Todo el triste dolor que me hiciste padecer, te lo juro a ti, mamita, te lo voy a devolver. Esto no es una canción, mira mami, es una maldición. Ay, pa' que te quemes todita por allá en el quinto bailón. Todo el triste dolor que me hiciste padecer, mala mujer, que de mí nunca te librarás. Todo el triste dolor que me hiciste padecer, te lo juro a ti, mamita, te lo voy a devolver. Que corazón está lleno. Mala mujer, te lo voy a devolver. ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer de tu proceder? Mala mujer, te lo voy a devolver. ¿Y cómo eres tú, mala mujer, que te lleve Lucifer? Ahora, yo me pregunto, Marco Antonio Chandía Araya, Matamor, Ortega y Gasset, después de escuchar un tema así, ¿puede ser que alguien no se le haya movido las patas un poquito, loco? La salsa y en general la música popular bailable tiene toda esta potencia de que te hace inevitablemente mover el cuerpo sin que tú lo quieras hacer. Ahora, hay gente exagerada como uno que se pasa 4 días bailando salsa, pero ya eso tiene que ver con una enfermedad. Con una enfermedad salsera, pero eso estaba reparando, claro, un poco. No es que tenga hongos ni hemorroides, ni hemorroides. Claro, podría claro. Podría ser una manera de, sino que tiene que ver con eso, con vivir la música de esa manera profundamente. Hay gente que le gusta bailar más que otra. Claro. Y hay otros que les gusta demasiado. Claro. Y hay otros que no bailan, simplemente. Y otros como, bueno, ahora nos manda saludos Antonio Narváez desde Barcelona y aprovecha también de saludar a la gran salsera mayor que hay se acá. Se bailó una pura vez bailado salsa, nada más. Estamos hablando de la jefa. La salsera mayor. De bailó la bailó solamente con el mayor de la salsa, que solamente ha bailado una vez. Con ella, vos. No podía ser de otra manera. Oye, saludos a Antonio entonces. Saludos a Antonio Narváez. Sí, como siempre, gracias por escucharnos y estar ahí siempre pendiente y ser parte de esta familia radionetística. Oye, y en el bloque anterior estamos hablando de la memoria. Sin querer llegamos a la memoria Miranda. Sí, sin querer, queriendo hicimos una buena introducción a propósito de esta conmemoración particular. A este ver cuánto se ha evaluado o cuánto no se ha evaluado lo que ha ocurrido en estos años después de la caída del muro de Berlín, cuánto se ha evaluado, cuánto no se ha evaluado en todos estos 200 años desde que se intentaron hacer las emancipaciones políticas en América Latina. Pero ¿por qué el muro de Berlín, Marco? ¿Por qué la izquierda, digamos, la caída de lo que representa esta caída del muro, lo que representa para la izquierda la caída del muro? ¿Qué era lo que te preocupaba a ti en esta semana a propósito de eso? A propósito de, digamos, lo que se dio a llamar el Este, la Europa del Este y el mundo del Este. Claro, mira, básicamente Mirandola, porque primero hacer notar de que se tienden a hacer celebraciones por hacerse celebraciones. O sea, se cumplen 10 años de algo y necesariamente se tiene que hacer algo. En este caso se cumplen 20 años de la caída del muro y Estuvo YouTube, también hubo problemas ahí, que se hizo un muro, o sea, se hizo un muro en la celebración de la caída del muro, porque se repartieron entradas y no todos alcanzaron entradas. En el fondo sigue funcionando otra lógica también represiva, ¿no? Hoy día no es el muro, hay otros muros, como dicen por ahí los postmodernos, también son los muros del mismo cuerpo, y el cuerpo poder, etcétera. Pero eso no me interesa, lo que importa es que de pronto se hacen, que no tiene ningún sentido decir que cayó el muro 20 años, 2 décadas de la caída del muro de Berlín, si no se hace una autocrítica de lo que fue el muro, en qué condiciones se construyó y desde allí poder sacar lo mejor, ¿no? Lo mejor para nuestras naciones, para el mundo en general. Y eso yo creo que fue importante sobre todo para una autocrítica que la izquierda en general, la izquierda latinoamericana, difícilmente le ha costado, son medio renuentes a poderse evaluar como tal. Y yo creo que ahí hay algo muy importante que tiene que ver con el otro totalitarismo que había, sin duda, y que era la izquierda ortodoxa, comunista, el eje, ¿no?, de la Rusia y los países que circundaban, donde obviamente estaba la RDA y entre otros países, Polonia, etcétera. Porque cuando se tiende a pensar que de una derecha, se tiende a pensar que lo que no es de derecha es todo bueno o es todo democrático. La derecha asumimos que es un se instala, ¿no?, como una política, como una hegemonía de poder excluyente, y por tanto no democrática. Es ideológicamente imposible que la derecha sea democrática. Claro, claro. Está en una formación esencial, ontológica, ¿cierto? Claro. Pero es un error pensar que todo lo que no es derecha o toda la izquierda es democrática. ¿Y por qué? Porque simplemente en los extremos no se puede construir. Los mundos no funcionan en extremos, en polaridades. Se tienen que construir en los diálogos, en los encuentros, en los desencuentros y en esta cosa dialéctica. Sin por eso pensar en una posición amarillenta. No, pero sí. Oigo, para que la gente sepa, ¿no? Claro, claro. O sea, construir una visión política sin negar lo principal, que es lo humano. Y la derecha, por esencia, la derecha esencial, básica, niega el principio humano, como lo niega también la izquierda ortodoxa. Entonces, se tiende a pensar que será porque nosotros nos criamos también un régimen autoritario que donde toda la derecha, el fascismo era malo y la izquierda era buena, y recién, muy tardíamente, se vino a hacer esa autocrítica de pensar de que efectivamente los comunistas eran tan o más autoritarios y tan o más totalizadores que el mismo fascismo. Entonces, estamos hablando de los ortodoxos siempre. De los ortodoxos, estamos hablando del estalinismo hecho política, etcétera. Entonces, ahora, no se ha revisado. Yo creo que en esta cosa de la conmemoración del muro no se ha tomado en serio un poco también qué esfuerzo ha tenido que hacer en algunos países para ir dejando ese pasado que fue muy muy duro para ellos, sin por eso transformarse a un occidentalismo barato, inmediato. A venderse. Ahora, sin revisar ese pasado. Yo te quiero poner dos líneas de reflexión. Una para este bloque y la siguiente para y la otra línea para el siguiente bloque. La primera tiene que ver con esta autocrítica que no ha llegado, pero interesante porque es en el sector, y esto directamente relacionado con Chile, que es la experiencia cercana, digo, para, en este momento para nosotros, y la autocrítica que nunca llegó a propósito de toda esta izquierda renovada. Estamos hablando de la Concertación, de todos estos renovados, de todos estos que niegan ahora, hoy día, y eso también tiene que ver con ser poco autocrítico, niegan haber sido efectivamente parte de o haberse aprovechado o haber utilizado, aunque sea para sobrevivir, pero haber estado efectivamente en un momento histórico donde se entregaron por absoluto a una causa, en muchos casos ortodoxa. Y hoy día, en cambio, están en el otro lado. La Concertación está en el otro lado. Toda esta gente que fue exiliada y que estuvo, como tú decías, loco, trata de negar eso. Estudiaron, ¿no?, en Berlín, sacaron títulos, doctorados, llegaron, ¿no? Llegaron y se instalaron como exiliados y la RDA les dio y les brindó todo a muchos, ¿no? Y después, La misma Bachelet. Y después, ¿sabes lo que pasa? Y eso es triste, Mirandola, que no sufre la crisis. Y como no sufres la crisis de lo que eso implica, llegan acá a conformar la Concertación. Si la Concertación no es más que una... Las cúpulas, digo, ¿no? Las cúpulas de la Concertación no son más que un aprovechamiento de esa izquierda, de ese comunismo y de esa izquierda ortodoxa a nivel mundial que usó y hizo uso de todo ese capital que había para después dejarlo, olvidarlo. Entonces hoy día no, yo veo que no hay una postura de autocrítica, una, de revisión de su pasado. Que es una doble traición a la autocrítica. Doble traición porque primero la traicionan en términos de tratar de alejarse lo más posible de esa izquierda, es decir, lo que es la Concertación. Y después, precisamente por eso, no ver también la importancia histórica que para bien o para mal tuvo esa izquierda, digamos, ortodoxa dentro de la formación de ellos como personas, ¿no? Claro. De estas cúpulas como personas. Y esa es una línea de memoria. La otra línea tiene que ver y se engancha directamente con la autocrítica y con la memoria que... con cómo se ha asumido la memoria a propósito de esto mismo en los gobiernos de hoy día de la izquierda latinoamericana. Pero antes, música. Mira, yo creo que a propósito de la memoria, hay una música que marcó, yo creo que por el tango, loco. El tango fue importante porque yo creo que representa un momento histórico. Pues yo siempre pienso, ¿por qué a los viejos les gusta el tango? ¿Y por qué a algunos jóvenes nos gusta el tango de verdad, ¿no? El tango. Y una cosa es la letra. La letra del tango es una letra potente que reafirma una postura. Algunos la critican por su machismo, pero construye un imaginario, construye una identidad propia, porteña, social, barrial, de amigos, del juego, del fútbol, de la tomatina, etcétera, de la visión de la mujer también, del coqueteo, etcétera. Y eso no ha desaparecido, se mantienen. Hay otros códigos, pero la esencia, la forma, digamos, la estructura del tango social se sigue manteniendo. Entonces yo pienso cuando los tangos les gustan a los viejos, pero esos viejos cuando escuchaban tango eran jóvenes. Es decir, escuchaban tango a los 20 años. Y entonces me da a pensar de que, y confirmo efectivamente que era tan potente el tango, que se mantuvo en la vida de ellos como siempre. Primero como una música contemporánea, luego como música cuando yo era soltero, y hoy día ya música cuando, del otro extremo, de cuando ellos ya están ya en el momento del declive absoluto en su vida, los viejos vibran con esta música porque no solamente los remite a un tiempo, que es el tiempo cuando se escuchaba esta canción, sino que y por eso es importante, y por eso de pronto nosotros tampoco podemos darle un completo sentido al tango, porque el tango reafirma todos los años que ellos han vivido, los 60, los 70 años, donde efectivamente para escuchar tango, como decías tú la otra vez, y para disfrutar el tango, para entenderlo, hay que vivir. Y en la vida de un viejo de 70 años no está la juventud solamente, está la esposa, la primera esposa o la única esposa, están los hijos, están los nietos, está el hacerse viudo, está el ponerse viejo, está el pasar las etapas de la vida que uno no lo tiene y que es parte de nuestra vida. Entonces por eso los viejos son tan importantes como testimonio siempre, y el tango como un reflejo también de ello. Y es por lo mismo que vamos a escuchar este tango que se llama Tango Mío, que es como una apología del tango, como la particularidad del tango y lo que significa el tango en la vida. Este tango mío es una apropiación, interpretada por la orquesta de Alfredo de Angelis. No se pierde el compás, porque es porteño, milonguero y varón. Mi tango es este que se llama Arrabal, y lo demás es puro cuento. Desde pebete lo escuchamos roncar por los deslindes de Barracas al Sur, y en los bailongos lo hemos visto bailar al cachafán, que era una luz. Tango mío, tengo reo del tebeo, del palé y armenombí. Tu perfume tan lejano de recuerdo se hace llanto en la armonía del violín. Tango mío, tengo reo, ¿qué será de aquel amor que ya perdí? Con este tango retoba de pinto, de gran canyengue y malevo compás, está latiendo con porteña emoción al corazón de Buenos Aires. Por más que venga otro estilo a talla, por más que quieran disfrazarlo, yo sé que el tango nuestro nunca debe cambiar. Así nació y así ha de ser. Tango mío, tengo reo del tebeo, del palé y armenombí. Tu perfume tan lejano de recuerdo se hace llanto en la armonía del violín. Tango mío, tango reo, ¿qué será de aquel amor que ya perdí? Con este tango no se pierde el compás, porque es porteño, milonguero y varo. Entonces, la última hora, ¿sabes? Y si por fin, hombre, le digo que sí, tal y cual, entonces a la semana ya eso, ya vivía en un cuartito por ahí por la carnicería de Chino Chi. Y le hicimos un tremendo fiestón, mano, que nadie pensaba que eso iba a durar mucho, ¿sabes? Pero una fiesta, la mejor que este barrio ha visto aquí, la fiesta. Rafael, esa fue la fiesta que terminó a golpe limpio, ¿no? La cosa. Siempre se pelea la mierda. Estás escuchando Vereda Sur, una revisión al cotidiano latinoamericano. Oye, saludos a Ecuador, nos están escuchando. Y eso, doctor, ¿cómo estamos, doctor? ¿Qué tal? Un saludo a toda la familia. Así que están sin luz. Estamos sin luz, ya vamos a conversar sin de energía, eso, eléctrica. Sin energía eléctrica. Oye, pero no, lo que yo quería hacer era hacer un alcance de lo simpático y de lo agradable que es que nos estén escuchando en varias partes del mundo en este rato, en Estados Unidos, en España. En Ecuador, en Venezuela. En Barrio Puerto. En Barrio Puerto, que es otro país. No sé. Es otro planeta ya, po. En realidad, como dijo. Es otra Vía Láctea. Otra galaxia. No, eso compañero. Bueno, por la radioneta, más que por nosotros, porque se está escuchando la radioneta y porque. Y porque somos famosos, po. Y porque. La radioneta es famosa. Y porque estamos. ¿Cómo nos hace famosos si somos un grupo de 40 personas que venimos acá por pasión y porque nos gusta hacer radio y estamos comprometidos y que sobrepasa la radioneta en ese sentido, porque tiene que ver también con los medios comunitarios, ¿no? Y están acá detrás mío, está mi pareja, está mi hijo, está un mundo, está tu familia que te saluda, o sea, la radio, el sábado de la radio es el espacio de la radio, entonces es una familia en sentido tradicional, loco, en sentido religioso. De un sentido religioso arcaico, digo, ¿no? Claro. De somos del culto de venir a hablar acá a ofrecerle lo mejor que podemos ofrecer, que es dialogar, conversar, discutir, reírnos, poner música. En el fondo es eso, loco. Oye, y a propósito, nuestra segunda línea de reflexión de la autocrítica, de la memoria y de lo que significa el Muro de Berlín o que significa para quienes tenemos, digamos, una sensibilidad más humanista. El Muro de Berlín. De izquierda. Dijo Guatón, me gusta el Muro de Berlín. Tiene que ver con que hay el peligro, existe. Yo me he fijado, tú también, que hoy día estamos corriendo el peligro de repetir eso, el mismo error de no ser autocríticos en estos gobiernos hoy día latinoamericanos que tienen sensibilidad de izquierda. Me refiero, ya dale nomás que no se escuchó. Me refiero a que el matado, weón. Espera, no, arriba un rato, espera. Que tiene que ver con que ya, se acabó. Que tiene que ver. Tuvimos acá, digamos, una expresión rabelesiana, ¿eh?, de Vereda Sur. No, que tiene que ver con. Que tiene que ver, decía, con que estamos acudiendo a ciertos gobernantes que están fallando, digamos, a la hora de hacer la autocrítica. A ver, yo me he encontrado con partidarios, militantes, sobre todo en Ecuador, de amigos míos, que me dicen, pero no, pero ¿sabes qué, Franklin? No hay que. hay que tener cuidado porque la derecha inmediatamente se aprovecha de todas las críticas que uno pueda hacerle y tira para abajo el proyecto. Y digo, está bien, sí, es verdad, hay que tener cierta mesura, pero esa mesura no significa silencio. Hay que decir, hay que poner la llaga precisamente en las cosas que no se están haciendo bien, por más afinidad que tenga uno con estos gobiernos de izquierda, por más afinidad que tenga uno con estos proyectos, proyectos humanistas en América Latina. Yo creo que es obligación, es una obligación moral o una obligación ética, ética política y cultural, a eso me refiero cuando digo ético, hacerlo. Tú, por ejemplo, la semana pasada me hacías ver el problema de la marginación y discriminación indígena en Venezuela, por ejemplo. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué Chávez no se hace cargo, claro, efectivamente del problema indígena en Venezuela? El mismo problema que tiene en este momento Rafael Correa con el gremio de profesores, con los estudiantes universitarios, también con los pueblos indígenas, más allá del tema del racionamiento energético, que es una cosa que, si bien es cierto, se le escapa de las manos, también es algo que él no ha querido asumir como debería. Pero, a ver, es el ser partidario, y volvemos a lo que estábamos conversando en los dos bloques anteriores, el ser partidario, tener afinidad con estos proyectos, ¿implica o significa quedarse callado frente a las cosas que están haciendo derechamente mal? Sí, mira, yo creo que la autocrítica primero como un derecho antes que obligación, incluso como un derecho inalienable de los gobiernos de izquierda, en general de los gobiernos, como una cosa necesaria por una cuestión de compromiso y de enriquecimiento. La autocrítica lo que hace es permitirte avanzar, y cuando los gobiernos no hacen eso es porque están encasillados en el poder, en una cosa de poder y de establecerse y de instalarse, temiendo, ¿cierto?, que se caiga su proyecto cuando se hace una crítica. Y eso habla entonces un piso demasiado blando, de una poca legitimación del proyecto de izquierda de algunos países. Entonces están perdiendo la posibilidad de enriquecer su proyecto haciéndose la crítica, de mejorarlo, perfeccionarlo en el tiempo. Y por otro lado, que a mí me parece muy nocivo también, que le da la pauta, se lo entrega, le entrega en bandeja a la derecha tradicional a que pueda solazarse diciendo cualquier cosa de la izquierda, po, cuando no todo cae en el saco del comunismo o de los totalitarismos. Estos días escuchaba yo a Carlos Larraín, famoso ya por su fascismo. Es el viejo de derecha, pero conservadorísima, ¿no? Claro, expliquémosle a la gente que él es él, a la gente que no es chilena, de Renovación Nacional. Claro, es un eje importante en la campaña de Piñera, aunque tiene ciertos encontrones con Piñera, pero es la derecha terrateniente, aristocrática, dueña del poder, de que para quienes siguen pensando de una manera terriblemente totalitaria, o sea, negativa, perdón, respecto a la derecha. La izquierda, todo lo que no es derecha es malo. Y por tanto, y como no es derecha, es comunismo. Siguen respirando y alimentándose de la tradición. En estas visiones dicotómicas, blanco y negro. Comunismo, no hay más, no hay matices acá. El eje del mal y todo. Y por otro lado, los comunistas, los pobres son comunistas. Y como están, o sea, los pobres, al perderse en el proyecto de la derecha, pasan a ser cooptados por la izquierda, por los comunistas, y entonces están perdiendo las posibilidades que daría la derecha. Y en ese sentido, la posibilidad que da la derecha, según la visión de la derecha tradicional de Larraín, es el peonaje, el trabajador, la figura de Piñera. El Piñera, los pobres son, si no delincuentes, son trabajadores a sueldo. Son niños. Eso puede ser, son niños al final, para la derecha. Son juniors. Por eso fue, ¿no? la a propósito del que habló ahí, Augusto, ¿ah? ¿Eh? Uy, que estás respetuoso, Chandy, hoy día. Bueno, dale. Hola, Chandy. Es que yo me... Muy buenas tardes, en vivo. Te saludo. ¿Cómo estás, Augusto? Bien, bien, compañero. Pues una buena la invitación que hacía Kramer justamente de... Y ese juego que hace de Junior, mano de obra, señor proletariado. La figura de la derecha es esa. Los pobres en el fondo no sirven sino para hacer mano de obra barata. Entonces cuando hay... No hay... Va a volver a cerrar el tema mirándola. Cuando no hay una autocrítica de la derecha... De la izquierda. De la izquierda, perdón. Se presta a que... A que se encasille en una en esencialismo, en simple esencialismo, y no permitan ver lo que efectivamente implica un proyecto de izquierda, que no es un proyecto comunista, no es un proyecto estalinista, ni un es un proyecto de izquierda que recoge lo mejor de la tradición y del capital sociocultural de la izquierda, y lo mejor, y eso vamos a hablar luego cuando hablemos de la franja política. Y es porque Arrate aparece como los cinco minutos de Arrate son los más importantes, porque apela justamente a eso, a la izquierda, a lo mejor de la izquierda, que es el capital humano, la sensibilidad, lo que no tiene y no puede tener Piñera. Oye, a propósito del mundo popular y también de los totalitarismos, hay un género musical que ha sido vilipendiado desde su aparición, que tiene que ver, que es básicamente el de la cumbia villera. La música flight, es que es muy flight, va mirándola. Sí, ¿no? Entonces los flight cae como... O sea, por lo menos en Jingo lo ponen. Pero como para hacer una parodia, claro, del flight... No, es una folclorización del flighticismo. Entonces aparecen las minas ricas, así rubias, todas bailando flight. Yo soy flight, entonces yo soy el cuico flight, pues. Pero aquí lo que se niega y se anula, lo que se pasa por alto, es la manera como se construyen estas músicas. Y yo quiero que tú me contés, Mirandola, tú estuviste en Mendoza hace poco y fuiste a estos lugares, porque bueno, la cumbia villera viene de Córdoba, originalmente. Los orígenes están en Córdoba, nace en Córdoba. Pero se ha expandido por toda la Argentina. Y ha llegado al otro lado de la cordillera. Y el término villero es del puerto, ¿no? Las villas bonaerenses. Claro, sería como en Chile la música poblacional, un poco. Claro. Entonces, claro. ¿Cuál fue tu experiencia? Tú me trajiste música, de hecho trajiste música bastante cumbia villera. ¿Y cómo se vive? Hay elementos ahí muy potentes que siguen manteniéndose como resistencias también de lo que significa los países del interior, las ciudades del interior en Argentina. Que esa resistencia también y diálogo que tienen con la ciudad capital, que abarca y que acapara, ¿no? Que Buenos Aires, como gran eje. Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo no solamente que aproveché de ir a una bailanta, sino que con los resguardos, por supuesto, del caso. Resguardos no porque uno vaya con estereotipos, sino porque los pibes... efectivamente tratan de cuidarte, soy extranjero a fin de cuentas, sea como sea, y tratan de, digamos, de cuidarte. Que... Igual no tenéis que ir al flight, vos, Miranda. Entonces, no, si Augusto, por ejemplo, va, claro, para allá y queda como jefe al tiro. Claro. Le muestra los tatuajes. Vos no tenéis cara de niño bueno, intelectual, mirándola, vos, weón. Sí, bo. Oye, entonces, ¿conversamos ahora o después de la... No, dale nomás, pues introduce la cocoa, po, man. No, ¿y eso? ¿O te pones nervioso porque llegó Augusto Pinochet? No, estás loco, todo lo contrario. Ahí despertó Chandy. Todo lo contrario. Salió la raíz en Chandy. No, pasa que la cumbia villera sigue siendo, o sea, la cumbia villera es y expresa y construye, como diría yo siempre, expresa y construye una manera de estar en el mundo. Que es la manera popular de estar en el mundo, ese vivir precariamente, pero también intensamente. Y entonces tú te encuentras con canciones donde inevitablemente no hay grupo villero que no tenga una canción sobre la cárcel, sobre estar en cana. No hay grupo villero que no hable de alguien que traicionó a la mujer y que la mató. Y de la pizzoca. Del copete. No hay cumbia, no hay grupo que no tenga. Y de la droga y la bajeza, o sea, de la droga. Del ocio y de la cesantía. En realidad. Efectivamente, todo este, que para Gabriel Salazar diría el bajo pueblo, pero que es básicamente, digamos, el mundo popular real, el tangible, material, que tú lo ves ahí y que tú ves que la gente, además, los muchachos, como dicen, y los pibes, porque además el pibe tiene la connotación de un conglomerado, del conglomerado de flight, ¿no? Los pibes. viven efectivamente, los que venden los discos, tú te das cuenta que efectivamente están, ellos son parte de lo que están vendiendo, son parte de lo que están expresando. Esto es una manifestación, a fin de cuentas, es la voz, claro. El modo de expresarse. Es la expresión, el canal que tienen para dar a conocer al mundo cómo están viviendo, qué están viviendo y cómo lo ven. Y qué curioso que cuando uno ve cantar a Carol Dance con Félix. Te pusiste farandulero, es que yo a mí me gusta Jingo y digo que lo veo a gusto, no como vos que decís que veía ArtB o que decís que veía esta weá. Cuando es mentira, si vemos Jingo, ¿quién no ve Jingo? Yo veo Jingo y veo por las mujeres, pero también lo veo para trabajar y tener material de discusión acá. Bueno, vámonos con bueno. Pero ahí hay un mal uso, entonces esa folclorización que se hace en la Villera Mirandola es justamente porque no se condice esa forma de vida, este mundo que ellos reproducen con lo que la música, la canción, la letra, el objetivo que tiene cuando nace, como surge como manifestación para dar cuenta de esa realidad. Por eso sí, pero sí se escucha tanto en las poblaciones, en los cerros, aquí en Valparaíso, en todos lados, porque hay una relación mucho más directa que traspasa los límites nacionales de los pobres y de los kumas, de los flaites latinoamericanos, latinoamericanos en general, ¿cachai? Y que pasa más bien por una nación de una interrelación nacional, de más que hay una identidad de la resistencia y de la pobreza. O sea, lo que ellos reclaman es también una cosa contra el sistema. Y lo mismo que reclaman en las poblaciones en Chile, pero también reivindican lo que tienen, y lo único que tienen es su pobreza, su cuerpo, su pareja, su amor de 16, 17 años, donde que hay de todo, ¿no? Lo que uno se puede imaginar, pasta base, embarazo, violencia, pero también lo ven y lo transforman, lo resemantizan, creo yo, en clave positiva. O sea, no son canciones de la nostalgia ni de la memoria ni una cosa así tristona. Tan llenas de sentido, loco. Ahora, eso no se trata, Augusto, de hacer una, como decía un viejo, una espectacularización de la miseria o hacerle una oda a la pobreza. Sino, no está tan viejo. Sino... Pero sí. Pero sí soy de tu edad, ya vos. ¿Hay aprendido algo? Sí. Sino de efectivamente dar cuenta que ahí se está expresando un mundo. Con voz propia, un y lo interesante otro. Entonces que siendo de Córdoba se traslada a las regiones interiores, llega al puerto, a la zona atlántica, ¿no? Buenos Aires, pero también pasa a la cordillera. Y entonces cuando escuchamos Mar Azul y los grupos de que se escuchan hoy día en Chile, es como dicen por ahí una transculturación, pero que mantiene la raíz. Mantiene la raíz. Que no es la noche, loco, no es la noche, no es esa música que se vende, sino que esta es una música más resistente, con una carga simbólica de propuesta muy popular, muy alternativa. Entonces, dos canciones juntas, una argentina de la banda Lechuga, que se llama La Colo. Que es la colorina. La rubia. La Rusia en realidad. Una Rusia. Ya van a escuchar la letra. Y la otra es de Amar Azul, Cumbia Nena. Cumbia Nena, esto es Amar Azul. Esto para vos, Caleta Olivia, con mucho amor, ¿Cómo dice? Miré una chica y me enamoré. Era tan bella, la quería comer. De minifalda usaba un top y una tanguita que se le vio. Esa colita que me enloqueció. Chica. colita, esa colita que me enloqueció. Estamos de vuelta tratando de resolver un pequeñísimo, pequeñísimo problema, pero no vamos a dejar de escuchar lo que anunciamos, que era el tema este de la banda Lechuga. La Colo, sí, porque Colo. Queríamos no dejar en el aire la... Esto que estamos tratando de hacer hoy día, ¿no? De presentar ciertos temas nuevos, más que temas sonidos, ritmos nuevos, que no son nuevos en general, pero que... Que tienen un sentido, que la música tiene un sentido en Vereda Sur y en general en la radioneta, o sea, no solamente lo que se habla, sino que lo que se escucha. Y como decías tú delante, hay una propuesta ahí vital Mirandola. Pero sigamos con el tema, yo creo que yo te quiero invitar, Mirandola, a hacer un repaso, no caer tampoco en esta cosa de que hacen los periodistas, pero sí a hablar de lo que pasó ayer. La campaña, compadre, que comenzó ayer, los 5 minutos. Primero, para mí un poco es lamentable ver cómo se andan peleando por los espacios públicos, como esa ansia de poder que tienen la derecha, sobre todo, y la gente de la Concertación, loco, de pelearse los espacios. Y luego lo que vimos ayer, pues cómo está construida las campañas, y ahí está el espíritu de cada, el perfil de cada candidato. Oye, disculpa que te interrumpa, te invito a que lo conversemos en el siguiente bloque porque ya estamos listos con La Colo. Sigamos entonces, ahora sí lo tenemos, vamos. La Colo, esto es Cupia Villera de la banda Lechuga en Vereda Sur. Cumbia. Oye, que estoy con el pulso malo ya. Como dijo el compadre Pinochet, despertó Chandía. Está buena la canción, compadre. Mostrate la tanga, correte la bombachita, ¿viste? Oye, tú habías introducido hace un rato el tema este de la franja, loco. Y cómo a partir de esta franja, de estos pocos segundos que tienen los candidatos... 5 minutos, se deja ver, ¿no? Se deja ver no solamente... Que a propósito de ahora, en 8 minutos más. Se deja ver... Más que lo el proyecto político, se deja ver, digamos, junto con eso, qué representan ellos como visión de mundo, loco. O sea, es decir, más allá del proyecto, del programa, de que este punto, lo que se demuestra ahí, a propósito de lo mismo, es la manera de encarar el mundo y, por lo tanto, la manera de entender un Estado-Nación y la manera de tratar de dirigirlo, ¿no? Sí, mira, yo quisiera destacar, mirando la primera, o sea, básicamente dos cosas. La primera es que aquí no se venga a decir que la izquierda no tiene plata. Es decir, no hay aquí y que Piñera va a ser una cosa muy distinta. Aquí los recursos están más o menos como para este tipo de cosas equiparados. Y más que los recursos, los medios. Están los medios a mano. Se puede hacer un corto de 5 minutos con los recursos más o menos que se tienen disponibles. O sea, en otras palabras, no pensemos que la franja de Arrate va a ser una cosa en blanco y negro y con monólogos en blanco y negro, y que lo de Piñera va a ser, como efectivamente, una cosa llena de colores. Cinematográfica. Sin duda aquí hay una mente y creatividad y postura, y me parece, en términos generales, son franjas que tratan de condensar en 5 minutos música, sonido, visión. En realidad son entretenidas, digamos que no hay no caen en un largo discurso tampoco. Yo lo que sí quisiera decir, Mirandola, es que uno podría ponerle un solo apelativo a cada franja, y yo creo que ahí uno se da cuenta cuál es el Chile que en realidad se nos aproxima, o cuál es el gobierno que viene. Frei, partir con el candidato de la Concertación, como dice el otro, el candidato del pasado, no tiene ninguna otra postura. O sea, el fuerte de él, este, es la continuidad. Una continuidad que no puede estar sino de la mano de la Bachelet. Y como tú decías el otro día, qué cosa tan fea que un candidato se tenga que apoyar en una expresidenta. De hecho, la foto aparece así, Bachelet y él de lado. No se alcanza a ver entero. O sea, eso habla de una carencia absoluta de liderazgo y de autonomía. Hay una dependencia. Y entonces el centro de la campaña de Frei está justamente en la continuidad. Que algo que hizo Bachelet... Y que está llena de críticas, por... Claro. Que está llena de críticas en ese sentido. Además que yo insisto, hay una manipulación no solo de lo que es la encuesta, sino también una manipulación histórica, que es lo más importante, de una figura como la figura de Bachelet y como claro. La figura de este, o lo que ella representa como líder de este gobierno. O sea, cuidado, que tampoco estamos hablando de un gobierno, de alguien que lo ha hecho bien, está lejos claro. De haberlo hecho bien en realidad. Entonces eso habla muy mal del candidato de la Concertación, porque justamente está representando, no tiene herramienta, ni personal, ni de liderazgo, ni de proyecto. Eso por un lado. Luego, el caso de Piñera, yo lo que veo justamente lo que él reproduce, ¿no? Y lo que hemos hablado acá otra vez, o sea, el materialismo. Una campaña basada en números y en la solución, las cosas de solución en la medida que se tengan plata. Entonces él habla de 1.000 empleos, de 1.000.000 de empleos, de tanta plata, o sea, solucionando los problemas de los pobres tapando con plata y la famosa puerta giratoria, y terminando con la pobreza y con la delincuencia a partir de la represión, y más cárceles, y punto. Esa es la campaña de Piñera, aparte de la apropiación, ¿cierto?, de un imaginario que antes, como decías tú, conversamos ayer, de la apropiación del imaginario de la izquierda. Entonces hoy día la derecha utiliza el charango y aparecen figuras de izquierda, figuras simpáticas, cuando es como una apertura, supuesta apertura de la derecha al mundo heterogéneo que siempre negó, y que niega en sus principios. Aparece un mapuche en una campaña donde de una persona que ha estado hablando de pacificar la Araucanía, claro. Usando un término macabro, fascista y que además es efectivamente el plan que tiene pacificar, claro, o sea, la Araucanía. Yo escuchaba a la Larraín, yo escuchaba a Larraín el otro día, porque aquí hay que escuchar también a la gente importante de los comandos. O sea, lo que diga Larraín, lo que diga Longueira, es tan importante como que lo diga Piñera, porque van a ser parte del gobierno. Y seguramente Larraín con una cartera. ¿Quién sabe? ¿Cachai? Y él decía, ¿cómo vamos a creer en este gobierno comunista o este gobierno de la izquierda, de la concertación, si no han sabido, así literalmente lo decía, si no han sabido parar el escándalo en la Araucanía? O sea, calma esos hueones que están ahí, cálmalo, y como cálmalo en el sentido de reprímelo, preso. Ley de seguridad del Estado. Ley antiterrorista. Represión absoluta. Luego, yo creo que se sostiene Mirandola, y lo que hemos dicho otras veces, el proyecto de Marco Enrique es un proyecto que no tiene asidero, loco. Yo creo que es la heterogeneidad, el relativismo, la posmodernidad absoluta. No hay la hibridez. No hay una cosa que lo aúna. Él dice que el común denominador es la rebeldía, el atrevimiento, pero tú no puedes gobernar con rebeldía ni con atrevimiento. Necesitáis un proyecto sólido, un proyecto que sea capaz de canalizar la divergencia. Y lo que hay ahí es artistismo. Jóvenes y no tan jóvenes, putas y no tan putas. Es el artistismo, claro. El artistismo de este Chile que construyó la concertación. Es Valparaíso, loco. Eso podría, la franja de Meo podría ser poner la cámara en la Plaza Aníbal Pinto y ver cómo se pasea, por ejemplo, Augusto Gómez, la Natacha por un lado. Este Valparaíso postmoderno. Pero habla en serio, weón. Pues sí. Es que queda como huevón ahuevonado. Entonces, pues, es como poner una. Interesante lo que dice. Una cámara. Es poner una cámara. Pero si sois parte tú de este Valparaíso también. Y tú te pasás por ahí, así que ¿para qué venís? Estás apoyando tus argumentos contra Ominami con eso. ¿Por qué no? Pero si es el cotidiano, pues. Entonces yo creo que Valparaíso justamente representa eso, el proyecto de la concertación. No por nada, insisto. No por nada está el Ministerio de la cuando Cultura. Cuando se instala acá, ¿no? Acá, y esto de lo, con todo respeto con Mirandola, y esto de los containers, el otro día lo hablamos, y quizás es para hablarlo también, otro, pero podemos aprovechar, ¿no? De que hablan, de usar el container como un acto incluso vanguardista de apropiación. Como que si los containers los pescan, los cogen y se lo utilizan contra el sistema. Son containers que los pesca una maquinita, los pone acá y los pinta. O sea, ¿cuál es la gracia que sea un container que sea una cosa de madera? Como una cosa simbólica. Porque el arte contestatario se supone que surge con una cosa contrahegemónica. Y ver frente al Consejo de la Cultura una instalación de container no tiene sentido, porque son containers preparados, pintaditos, arreglados, con máquinas, seguro, iluminado. Yo creo ¿cuál que es el acto de rebeldía, si entendemos el arte como una manifestación de rebeldía y de propuesta? Yo creo que para terminar el tema de Meo y seguir con la cosa del container antes de entrar a Rarrate, yo te comentaba hace un rato que hay dos aspectos básicos a mí que no me cuadran. Cuando el subsecretario de Cultura habló, no, lo que pasa es que el container representa la identidad de Valparaíso. Yo me quedé pensando en lo que decía él. Y precisamente me puse a pensar en el flaco favor que le hacen estos pseudoartistas a un proyecto de artístico real, o el que podría ser un proyecto artístico real. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es básicamente reproduciendo el mismo discurso, la misma posición de la concertación. A propósito de un objeto que representa, yo creo, el gran problema del paraíso es esta cosa de ser un puerto privatizado, el container, el puerto privatizado, y al mismo es la tiempo, modernización misma, y al mismo tiempo de ser un puerto turístico, con todo lo que eso significa dentro del sistema capitalista. Entonces no hay una crítica, no hay un conflicto, no hay un desgarro, no hay un asumir ese objeto dentro de conflicto de, claro de lo que podría significar como crítica al sistema mismo o al estado mismo de las cosas en Valparaíso. Es la identidad del puerto, el container. Claro, claro, porque el container es lo que viene a representar. Ahora, sería importante siempre y cuando se tome el container como una apropiación fuera de contexto y una crítica contra la modernización, que es la gran pugna histórica de Valparaíso, la modernidad, modernización y el mundo popular, ¿no? Entonces, pero cuando se toman estos containers con los préstamos, con hay toda una institucionalidad en que esos containers ya pertenecen al sistema. No tienen, están vacíos de contenido. Y ellos no los resignifican. El problema está que claro, no hay una relectura y una reescritura. Y una reescritura al container como tal. Entonces pierden y son neutros. Entonces da lo mismo que sea un container que sea una caja de lata. Es más, pueden ser hasta no container y pueden ser construidos de madera y pintados y simular ser eso. Porque si fuera un acto de verdad de rebeldía, no tendría que ser ahí, sino que tendría que ser en el puerto, dentro del puerto. Colgarse y hacer eso tendría que ser como una cosa, como una instalación de verdad, po. Como surge una instalación, un ingreso al puerto y desde ahí crear un espacio de arte. Pero no esto que tenemos frente al Consejo, entonces, para retomar el tema. Pero como sea, Meo representa eso, básicamente, el arte de peluche. Yo creo que, loco, mira, yo creo que alguien lo decía por ahí, o sea, yo creo que como alguien una vez dijo en otro contexto, yo lo transformaría como a un mar de imágenes con un centímetro de profundidad. Muchas imágenes, muchas buenas intenciones, pero sin contenido. Y así no se gobierna, y así no se vive. No es que se gobierne mirando, no se vive. Tú no puedes vivir con lleno de cosas, sino que necesitas un sustrato histórico, una identidad. Y por eso digo, y no es broma, es como poner una cámara, como la cámara que hay ahí en la Plaza Aníbal Pinto, y ver pasar a la gente, y eso llevarlo a 5 minutos en la campaña de Meo. Y eso es la campaña de Meo. La diversidad, la heterogeneidad de ese Valparaíso de buena onda, de la gente alternativa, los que están vendiendo los veganos, los otros que venden el pan, los soyanos, el curado, los perros cagando, la gente buena onda, el viejo medio artista que va con una pipa. Y ese no es Valparaíso, por lo que ese no es Chile. Hay un Chile más acá, más arriba, que vive en la marginalidad y que escucha Villera. Y que sufre las consecuencias de la píldora al día después, que sufre las consecuencias que estos buenos no abordan, por loco. Oye, no abordan desde esa perspectiva. ¿Y qué hay de la franja de Rate, compañero? Entonces lo único que yo quisiera rescatar es que lo que hace Rate, con los mismos recursos, creo yo, que hay una cosa importante que no tienen los otros, que es abogar y llamar la atención respecto a sentido humanista. Al sentido humanitario. Y es bueno cuando él dice, este es mi padre, esto él me enseñó, esto es... Uno le cree eso, loco. Y de alguna manera es lo bueno que todavía puede tener la izquierda en Chile. Que es el legado humanitario, emancipador, de sentimiento, de... Que lamentablemente la whisky izquierda se lo desechó y se lo farreó, ¿no? Se lo tomó y se lo jaló. Y peor el caño izquierdo, peor todavía. Sí, entonces Rate tiene eso que de alguna manera puede ser un freno, porque la gente no quiere ya aparentemente escuchar eso, sino quiere ver imágenes, quiere figuras como medio más dispersas. No, ahí yo creo que lo de Rate hay un proyecto que todavía quiere reivindicar el Chile profundo, el Chile de la memoria. ¿Para qué más, Pugo? A propósito de memoria, hay un género musical que es profundamente originario de una pequeña parte de una pequeña isla en el Caribe, República Dominicana, la bachata. Pero esta bachata que vamos a escuchar ahora, Mirandola, que es de Monchi y Alejandra, que se llama Hoja en Blanco, importante porque es caleña, es colombiana, ¿no? Y la figura... Esta bachata es colombiana. ¿Ya? Yo vi el video y son locos de la bola, loco. Es un mundo popular. De hecho, es una gordita morena y recrean todos los espacios de medio no son amazónicos, de la selva colombiana. Viven como en el interior. Y rescatan toda esta tradición también. ¿Qué...? Obviamente tiene que ver con esta cosa que no es imagen, sino que es sonido, que es sentimiento, que es lo que de alguna manera yo rescato en la campaña de Rate. Jorge Rate. Ajá. Estamos en Vereda Sur, en La Radioneta, en el 88.9, en www.laradioneta.cl. Bachata en La Radioneta. Fuiste dejando mil penas. Vuela, vuela en este mundo. Es una bachata clásica. Está bonita, loco. Me gusta escuchar esta música y brindar. Canalizar esas cosas que pronto, como decía yo, están en las radios populares y que se pierden. Se pierden en la gama de otras músicas, de otras canciones. Y la idea es canalizar acá y tener un archivo y Radio Iberia Sur y la Radioneta ofrece eso. Ofrecemos esa posibilidad. Oye, bueno, despedirnos, agradecer a la. Sí. A un último agradecimiento a Isabela Di Fronzo, parece que es el apellido. Sí. Nos escuchan hasta en Italia, ¿viste? Sí. Se agrandó. me despido. La saludo en italiano o chileno. En italiano. Ciao, dijo. No. Sí, gracias. Un saludo también a la gente que siempre nos está escuchando. Ya dijimos, ¿no? La gringa, Natacha, Augusto, Bárbara, que seguramente está escuchando, la familia Mirandola, a la gente... Antonio en Barcelona. A Antonio, la gente de Maracaibo. En general ya sabemos que nos están escuchando y que estamos en un espacio que... ¿Qué cosa? Espera, que algo está apareciendo en el Facebook para la gente que bueno, no está gracias, escuchando. No tengo nada más que decir, Mirandola. Y yo, nos estamos escuchando el próximo sábado. Una cosa, anunciar a la gente a propósito de la presencia de Augusto estamos preparándonos para las elecciones. La Radioneta se está preparando con programas especiales para las elecciones. Así que... En un mes más, pues, compadre. Muy atentos a eso. Nada, no, saludos. Veintitantos días. 25 días. No, pues si un domingo más de un mes. De... 13. ¿Hoy 13? Hoy 10, 13. 14. 14. Un mes más. 29 días más. En 4 semanas más. Así que atentos a eso porque la Radioneta va a hacer. Un par de programas. Bulla en un par de programas. Hasta el sábado, muchas gracias. Y nos vamos Mirandola con. Nos vamos con una salsa dura de. Ay, me olvidé. El Gran Combo. ¿Sí? Sí, el Gran Combo. Esto se llama No le den por el pecho. Ya, muy bien, hasta el sábado. Gracias por escucharnos, que estén muy bien. Que sea una bonita semana. Y bienvenida primavera. Y no sé, se está sintiendo ya ese aire de verano en Valparaíso, ¿o no? Se está poniendo calentona la cosa. Calentona la cosa. Está bien. Pese a todo, esta ciudad es muy agradable, loco. Pese a los containers. Esto fue Vereda Sur. Sí, los containers no hacen nada, ¿no? No tiene pistola, búscate un cañón. No le des por el pecho.